Oh no. De mis pensamientos, voy a arrancarte de mi sentimiento y tratar de no gritarlo a los cuatro vientos. Que aún te amo y te espero. Voy a arrancarte de mis pensamientos, voy a arrancarte de mi sentimiento y tratar de no gritarlo a los cuatro vientos. Que aún te amo y te espero. Se me hace imposible olvidarme de ti, se me hace imposible hoy dormir. Que cuando duermo y sueño y despierto, imagino que te acudo a mí. Se me hace imposible olvidarme de ti, se me hace imposible hoy dormir, porque te juro que cuando duermo y sueño, imagino que estás junto a mí.